la productividad y competitividad. La falta de investigación y desarrollo podría llevar a una disminución en la productividad y competitividad del sector agropecuario argentino, lo que afectaría a la economía del país y la seguridad alimentaria. También se produciría un impacto en la sostenibilidad ambiental, ya que el INTA trabaja en la promoción de prácticas sostenibles y respetuosas del medio ambiente. También se produciría una pérdida de apoyo técnico para los productores, ya que el INTA brinda asistencia técnica y capacitación a los productores agropecuarios. Sin este apoyo, muchos productores podrían enfrentar dificultades para acceder a conocimientos y tecnologías que les permitan mejorar su producción y competitividad. Afectación a la seguridad alimentaria, la disminución de la productividad y competitividad del sector agropecuario podría afectar la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos para la población argentina. En resumen, y por ello, es muy importante apoyar este proyecto, ya que la desaparición del INTA tendría un impacto significativo en el sector agropecuario y en la provincia de San Juan, afectando la productividad, competitividad y la sustentabilidad ambiental y la seguridad alimentaria de todo un país en donde estamos incluidos como provincia de San Juan. Por eso pido el apoyo a todos los señores diputados para el presente proyecto. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado Albaldi. Señor presidente, es la palabra del diputado Luis Rueda y luego la diputada Cristina López. Bueno, solamente para agradecer a los miembros de la Comisión de Agricultura, pero sacamos un despacho, nos pusimos todos de acuerdo. Comentarles que tuvimos una reunión con el personal, con todos los investigadores del INTA. Nos comentaron la importancia, quienes hemos trabajado con esta institución, no hacía falta que nos comentaran, pues sabemos la importancia que tiene para los productores y también como institución para el gobierno, tanto municipal como provincial, porque trabajan en conjunto, ya sean los planes estratégicos o en el trabajo desde el día a día con los productores. Así que, bueno, nada, agradecerles a todos los miembros de la comisión, sacamos este despacho, nos pusimos de acuerdo en el despacho, y también invitar, obviamente, que acompañen todos los diputados provinciales y también a los diputados nacionales para que defendamos esta institución tan importante como el INTA. Nada más, muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Rueda. Tiene la palabra la diputada Cristina López. Gracias, señor presidente. En verdad, hablo con mucho pesar por lo que está sucediendo. Obviamente, en el INTA, quienes han hablado, han expresado con claridad la función que cumple. En un país con tierras fértiles como pocos en el mundo, con economías regionales que necesitan ser potenciadas, y que es heterogéneo, el INTA cumple una función muy importante porque trabaja para todas esas economías regionales, todas sus potencialidades y todas las variaciones en cuanto a cultivo, tierra, formas de riego, etc. Pero también quiero mencionar en este pesar que no logro entender del todo, y creo que muchos no lo logramos entender, también lo que está pasando con el INTI. Necesitamos nosotros parques industriales. Este mismo gobierno provincial está tratando, de potenciar parques industriales, porque la actividad minera que se viene, que sabemos que es a largo plazo, necesita de proveedores locales, y la forma de tener proveedores locales es potenciar parques industriales que tengan que ver con una actividad tan importante, no la única, pero sí muy importante en un futuro inmediato, como es la minería, que no contemos con el INSTI, con su capacidad. Recuerdo que hace 10 años atrás, personalmente yo luché mucho para que el INSTI se instalara en San Juan, se instalara en Albardón, en el Parque Industrial, y hoy veo con mucha tristeza cómo se va carcomiendo esta institución. Y por otro lado, lo que está sucediendo también con el SENASA. Nosotros tenemos una balanza comercial desfavorable. Si nos caracterizamos por exportar es materia prima, y el SENASA ocupa un papel muy importante. Así que esta arqueología, este tipo de que arma el INTA, el INTI y el SENASA, se está desmoronando, se está carcomiendo. No entiendo cómo un país que pretenda ser independiente, que pretenda ser libre, porque la libertad pasa también por elegir unas situaciones mejores y superarse. Eso no es dependencia, eso es libertad. puede estar desmereciendo estas instituciones y a los profesionales. Aquí hay trabajo, hay investigaciones, sobre todo en materia gris, que estamos desperdiciando, que se irán de nuestro país y serán muy bien recibidos afuera, como tantas veces ha sucedido. Así que me temo, me da pesar, porque esto me da la pauta de que el país que queremos construir tal vez no logremos. Hay una distancia entre a veces lo que uno quiere y lo que hace, y eso es la distancia que yo estoy notando aquí. Puedo llegar a entender que se achique el Estado, puedo llegar a entenderlo, pero reducir al mínimo estas expresiones que son básicas para el desarrollo, para la potenciación de un país, no logro entenderlo. Así que acompaño con mucho dolor y con mucha preocupación este proyecto de resolución. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada López. Tiene la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Cruz Córdoba y luego el diputado Estudiano. Gracias, señor presidente. Nuestro interbloque también apoya a esta institución tan importante para San Juan y para el resto del país. Nos consta por cuando usted, el intendente de la Municipalidad de Rivadavia, hemos trabajado conjuntamente con ellos en distintos proyectos que se llevaban a cabo y ellos trabajaban con mucha seriedad, con mucho rigor científico y consideramos que es importante todo lo que realizan y todos los programas que llevan a cabo dentro de lo que es el acompañamiento de los objetivos para los cuales fue creado este instituto. Y lo que quería solicitar es que, en virtud de que el despacho al que se arribó es diferente del proyecto originalmente presentado, quería solicitar que se dé lectura al despacho para que todos tengamos conocimiento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Córdoba. Tiene la palabra, se va a dar lectura previo a la votación. Tiene la palabra el diputado Escudero. Gracias, señor presidente. Bueno, yo no voy a redundar en lo que han dicho mis antecedentes, diputados que antecedieron en la palabra. Sí quiero resaltar y felicitar la labor de cada uno de los diputados que integran la Comisión de Agricultura y Ganadería, en el presidente a cada uno de los diputados que allí están, por haber entendido que es un tema importante, que si bien es de competencia nacional, digamos, por decisiones nacionales, termina afectando a trabajadores y productores en nuestra provincia. Resaltar algunas cositas que tal vez nos han dicho. INTA tiene una conformación, una integración bastante compleja y a la vez envidiable, ya que es una integración mixta entre lo público y lo privado. Tiene un consejo, un directorio, que hace que la toma de decisiones sean bastante horizontales. Y la verdad que es un ejemplo a imitar. En la conformación también de ese directorio participan las universidades. ¿Y a qué voy con este aspecto, digamos, de ese ejemplo de gobernanza que tiene el instituto? Que de alguna manera lo que se busca, lo que se pretende desde el gobierno nacional es cercenar de alguna manera esas facultades o esa toma de decisiones que, bueno, serían de otra manera, más allá del desfinanciamiento que provocaría despidos, desempleo, falta de trabajo y obviamente la pérdida de capital intelectual y el conocimiento. En este sentido, quiero destacar también la presencia de los profesionales que se acercaron a la comisión, que muy bien expusieron y que han expuesto, me consta, de forma particular, también lo han expuesto y con el ministro de producción también se lo han podido explicar a la situación crítica en la que está ahora el actual organismo INTA. En ese marco es que creo fundamental que tengamos un gesto como representantes del pueblo, entendiendo la enorme contribución que realiza el INTA en nuestra provincia con sus agencias de extensión. Tiene dos patas fundamentales el INTA actualmente y desde que se crea la ley, que es la investigación y la extensión. Y esa investigación que se realiza se termina aplicando en el territorio a través de una serie de programas de extensión que son articulados con municipios, con productores, con organismos privados, con organismos públicos y todo eso se perdería. A la par de eso, se perderían, por ejemplo, una de las cosas que se perdería, que me pareció muy importante, es el banco de geoplasma de olivos en San Juan, único en América, reconocido por el Consejo Olivícola Internacional. Eso sería una de las cosas que se podría perder en San Juan, más allá de los programas de extensión. Y lo segundo que quiero destacar es el trabajo de las personas que allí se desempeñan. El lunes pasado estuvimos acá una cátedra, por primera vez la Facultad de Ciencias Sociales y la Licenciatura en Comunicación pudo dar una cátedra acá, y quien de alguna manera codirigió esa cátedra es el doctor Juan Jesús Hernández, licenciado, magíster, está presente acá y es investigador del CONICET, trabaja actualmente en INTA. Él es el que asistió a la comisión y en él a todos los profesionales que están allí, que se desempeñan, que se han formado, que investigan, que contribuyen, que harían sin su puesto de trabajo. Así que yo voy a invitar a todos los miembros de este recinto a que acompañemos en un gesto concreto en defensa del trabajo, la ciencia, la educación, el federalismo y básicamente en defensa de nuestra matriz económica, que no solo es la minería, sino que es lo agroproductivo, como lo dijo la diputada Graciela López. Muchísimas gracias, nada más, presidente. Gracias, diputado Escudero. Tiene la palabra el diputado Mario Herrero. Gracias, señor presidente. Sí, muy brevemente para adelantar el acompañamiento por parte de nuestro bloque a esta declaración que tiene ribete, en mi humilde entender, interesante. No es solamente una declaración en respaldo a una institución y para tratar de poner sobre la mesa de análisis y de conocimiento la necesidad de preservar instituciones como con toda la carga de responsabilidad que tiene el manejo responsable y eficaz de las instituciones que tiene el Estado, en este caso una institución horizontal, como bien decía el diputado Escudero. Pero para que no quede en declamaciones teóricas acerca de lo que se hace, escuchaba yo ayer en una conferencia que habían hecho los directivos de la Estación Experimental de San Juan, de INTA, que estaba en riesgo, además de, como dice el diputado Escudero, puestos de trabajo, ojalá tuviésemos una movilidad laboral producto de una economía real que permitiera que esto no fuese un problema. Hoy perder un puesto de trabajo en nuestro país lamentablemente es un drama. Porque por cada uno que se crea se pierden 100 y no es una buena ecuación para ninguna sociedad. Pero bueno, fuera de esto es no solo la pérdida de trabajo, sino la pérdida, por ejemplo, de los programas de extensión. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de extensión? Y para que conozcan, porque por ahí las noticias que nos transmiten desde los medios de comunicación transcurren por otros andariveles. El INTA no es una entelequia y una caja de producir gastos, sino que estas tareas y las de extensión están relacionadas directamente con el día a día, en este caso de una economía de producción de la provincia de Santa Fe. A principios del mes pasado tuvimos oportunidad con la diputada Graciela Seba de participar, acompañar de un acto institucional en la planta de Pocito, en donde se inauguraba una planta procesadora, en realidad un desarrollo tecnológico hecho por profesionales técnicos y personal del INTA y del INTI San Juan. Una planta procesadora de quinoa. La quinoa, que es un cultivo propio de la región andina desde tiempo precolombino, tiene un alto poder nutricional, pero es un mercado que hay que trabajar en la producción de quinoa, en la elaboración, es decir, agregándole valor agregado y en la comercialización. Pero tiene, como todo, algunas limitaciones o inconvenientes. La quinoa viene recubierta por una sustancia que es necesario retirarla, que son las saponinas, que es muy amarga para el consumo humano. Habitualmente se utiliza el lavado con agua. Hace falta lavarlo reiteradas veces al granito de quinoa, hasta 10 veces, con lo que implica el consumo de agua, para poder dejarla apta para su consumo y comercialización. Bueno, este desarrollo tecnológico, uno se para frente a la planta y da orgullo ver que hay profesionales sanjuaninos, técnicos sanjuaninos, empleados sanjuaninos, que han logrado desarrollar esto, que permite realizar el proceso de lavado, de la quita de la saponina, sin el consumo de agua, que es habitual. Esto es hacer eficiente el uso del agua en una provincia en donde el agua es un elemento esencial. Bueno, esto es un desarrollo tecnológico, un aporte a una producción local para agregar valor a lo producido y que pueda comercializarse en mejores condiciones. Esto es beneficio para el agrocultivo o la agroproducción de San Juan. Pero además, ese mismo día se encontraba presente, tengo entendido que era el presidente, no sé, del INASA, el Instituto Nacional de las Semillas, en donde traía y entregaba la certificación de una variedad de quinoa sanjuanina, específicamente sanjuanina. Y eso había sido gestionado en un producto también del trabajo conjunto de los técnicos y profesionales del INTA con los productores sanjuaninos. Entonces, cuando hablamos de defender y sostener determinada actividad, no es defender un gasto, es defender esto, que el productor tenga la asistencia y la ayuda necesaria para poder agregarle valor a ese producto y quizás comercializarlo en otras condiciones mucho más ventajosas para el propio productor y para el comercio nacional y comercio internacional, que en definitiva nos beneficia a todos. Entonces, cuando a veces se pone la economía, nos ha pasado, a dirigir el sistema educativo, y nos ha pasado a nivel nacional y a nivel provincial, en realidad estamos poniendo el carro adelante del caballo y no es más que dispararse un tiro en los pies. Entonces, es bueno que tengamos reducido el déficit, es bueno que hagamos eficiente el uso de los recursos públicos que son escasos, pero es bueno que la topadora y la motosierra tenga ojos y tenga cerebro, porque si no, hacemos desastres que después invisibilizan, inutilizan estos trabajos y estos esfuerzos y este expertise de nuestros técnicos, de nuestros científicos que colaboran con la producción, con la economía, en beneficio de todos los sanjuaninos y de todos los argentinos. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Mario Herrero. No hay nomás diputado. Tiene la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Patinela. Señor presidente, en principio quiero dejar a salvo la calidad y la entidad profesional de muchos de los profesionales que integran el organismo, en este caso el INTA, como también los avances que han venido desde las manuales. Pero en primer término tengo que destacar que me llama la atención que todos conjeturan desde una situación de cierre del INTA, cosa que yo no he escuchado que haya sido el pronunciamiento desde el organismo nacional, sino que se ha hablado de la necesidad de llevar adelante una reestructuración, una modernización y eficientización del organismo. Creo que esto es lo que se viene llevando adelante no solo en relación al INTA, sino a todos los organismos que integran la administración nacional, sean organismos centralizados o descentralizado. Por otra parte, comparto la posición loable, por cierto, de quienes me han precedido en la palabra en reconocer la defensa de las estructuras en términos de eficiencia de esta y de todas las que componen. Ahora, no puedo dejar pasar el hecho de que, y en esto también agradezco la presencia, por supuesto, de parte del representante del organismo aquí en la Cámara, porque me gustaría y espero que tengamos la apertura y la posibilidad de escuchar y aceptar las voces en distintas o en disidencia de esto. Se persiste, y esta no es la única oportunidad, en que sobre todo quienes proponen este proyecto, este pronunciamiento hoy día, de parte de un sector político que desde la década del 40 hasta el advenimiento de la democracia se alternaron en el gobierno de este país conjuntamente con la dictadura, y después el advenimiento de la democracia mayoritariamente hasta el día de hoy han gobernado este país. Hoy día se pretende analizar la situación del INTA como una fotografía, una situación estática, parece que asumió este gobierno y afloró este problema, cuando en realidad esto es parte de todo un desarrollo y de una evolución. Esto que pretenden hacer ver hoy día como la causa de un problema, en realidad es la consecuencia de un problema. Mire, desde que asistimos al colegio en los primeros años nos enseñan a tener en una posición y desarrollo de pensamiento crítico desde la lógica una estructura de tesis, análisis y síntesis. ¿Está bien? Que es el mecanismo del desarrollo del pensamiento. La tesis es la correcta, evidentemente estamos observando una situación de un organismo que hoy día es crítico y que desde la órbita de la gestión nacional amerita una reorganización. Lo que está errado, pero no porque sea un error, sino porque deliberadamente lo hacen, es el análisis y obviamente la conclusión a la que pretenden arribar. Precisamente el sector que propicia este proyecto fue el sector que en ejercicio de gobierno fueron la causa y origen de la distorsión socioeconómica del país que generó esta crisis actual que hoy día no hay otra posibilidad más que reorganizar, pero precisamente tomando como foco el hecho de que el gobierno este gobierno nacional debe gobernar no para sectores aislados, sino para la Argentina en general, y hay que restablecer un equilibrio. Y para restablecer este equilibrio, necesariamente hace falta previamente acomodar las cosas. Esto es como pretender en una obra primero pintarle y después realizar los trabajos de obra gruesa. Si no lo estructuramos, a esta tarea precisamente se dio este gobierno nacional desde el momento que asumió. Pero es importante que no perdamos de vista el estado de situación, precisamente por esto de que yo creo que no hay forma de que lleguemos a la solución de un problema si no entendemos cuál es el origen o la causa. Sería un error político pretender que la gestión nacional hoy día se respaldara en la pesada herencia. Pero no es pesada herencia, es mortal herencia la que dejaron este país. Sería un error respaldarse precisamente en esta mortal herencia. Pero también sería un error político no aclarar y advertir cuál es el verdadero origen de los problemas. Cuando entregan el poder en el año 2023, el estado de situación de este país que lo entrega precisamente el gobierno a cargo de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, que ese fue el gobierno que generó esa estructura y lo dejó en esos términos, el país estaba, yo me acuerdo, un referente político del espacio que comía tutuca en la playa, ¿se acuerdan? Porque en realidad la principal motivación o la mayor aspiración con términos de volver a posicionarse en el poder era que fracasara mediante posiciones derrotistas que hoy día siguen. Pero nadie tomó la postura de adoptar políticas para, en términos generales y para el futuro. Y hemos vivido siempre tomando decisiones en términos del día de hoy y de mi realidad sin aceptar el desafío de que tenemos que adoptar también posiciones para las generaciones que vienen. Entonces, sin duda, quizás hoy día para algunos de los integrantes de estos organismos que se ven sometidos a estos procesos de reestructuración, puedan advertir como medidas injustas, sin duda. Pero tenemos que entender que no somos nosotros. Este gobierno lleva, desde que asumió, ahora dentro de 4 días cumple 1 año y 8 meses. Y ha logrado realmente, ha tenido logros en términos socioeconómicos sumamente importantes porque ha logrado reorganizar y solventar lo que es la macro, esto de generar la estructura necesaria para lo que sería un antídoto natural para un sobredimensionamiento del Estado y esta reorganización que es la posibilidad de desarrollo del sector público y con esto la frutilla de esto que sería la generación de empleo en el sector privado. Necesariamente este reacomodamiento llega como algo indispensable, no había otra solución más que reorganizar, si no tendríamos que seguir con los viejos sistemas, este tema de seguir con la emisión, seguir con un Estado que sirve de contención política de la militancia, y esto sin ofender y destacando, sobre todo porque está, y aun si no estuviesen personal de la entidad o del organismo que hoy día se pretende hacer este pronunciamiento, destacando que hay profesionales intachables, pero creo que en parte de esta distorsión, no solo de los políticos, sino los gremios, tuvieron la responsabilidad de permitir el sobredimensionamiento de muchos organismos en perjuicio de los verdaderos trabajadores, que hoy día advierten de que generaron una consecuencia interna en este sentido. Yo creo, señor presidente, y con esto, por supuesto que adelanto el voto en contra de este proyecto, pero yo creo que este proyecto y este pronunciamiento venga de la mano del sector político, que en el momento en que ejerció el gobierno generó esta distorsión, este desastre y este quiebre en el país, que nos lleva a esta necesidad de reorganización, es cuanto menos un acto de cinismo político. Y con respecto al acompañamiento por parte de quienes entiendo de otros sectores que van a acompañar, me parece un acto de simplificación en términos políticos, no darse la pausa de analizar cuáles son las verdaderas razones, sobre todo para sincerarnos con las personas vinculadas al sector público y explicar por qué se dan estas situaciones y estas medidas. Es por esto, señor presidente, que me manifiesto en contra a este pronunciamiento, no porque me desentienda de la importancia del organismo y de los profesionales que lo integran, sino porque entiendo que es un acto de cinismo político y de oportunismo político. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Patinelli. Señor presidente. Tiene la palabra, tiene la palabra el diputado Aranda, luego la diputada Ferreira, y vamos cerrando el debate. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, analizando la matriz productiva de nuestra provincia, pero también del país, entendemos que parte del sector productivo, la agricultura, es un eje muy importante. Y a mí lo que me preocupa es que cuando yo escucho al presidente decir que soy el topo que va a destruir el Estado desde adentro, y empiezan a apuntarle a determinadas instituciones que la verdad que han sido muy beneficiosas durante muchísimos años para el país y para todos los argentinos, tengo que preocuparme. Yo estoy de acuerdo con hacer un Estado mejor, con hacer un Estado más eficiente, lo que no quiere decir destruir todo el Estado, o incluso destruir lo que está mal, porque hay muchas cosas de las que están mal que también se pueden convertir y hacerlas bien. Y no es el caso del INTA, porque yo tengo que recordar que el INTA no es culpable de esa pesada herencia, por el contrario. Y también sé que el INTA es uno de los organismos que puede seguir ayudando para que este país salga adelante. A mí me preocupan varias cosas que tienen que ver con el INTA. Y en esta situación de amenaza en la que está viviendo, con un rótulo de innovación, de tecnificar, yo estoy a favor de tecnificar todo lo que se pueda, a favor de la tecnología, de la investigación. Ahora, pero me preocupa la autarquía, que que se pueda ver afectada en el INTA. Me preocupa también la estructura de los centros regionales, su gobernanza. Me preocupan las estaciones experimentales. Me preocupan los centros de investigación. Sin el INTA, supongamos acá en San Juan, no sé, cualquiera de los productores que tenemos muchos y que son muchos pequeños productores, que ya tienen que pagar un montón de costos, que vienen asociados a su trabajo. Pero supongamos que si además no existiera el INTA y ellos tuvieran que hacer investigación, ¿en serio creen que van a poder ir a pagar ingenieros, investigadores, análisis de clima, de tierra, para hacer algún trabajo experimental que lleva años? No, eso solamente lo van a poder hacer los grandes productores, y que son pocos en la Argentina, y que ni siquiera están acá en San Juan, están en la Pampa Húmeda. Entonces, lo que permite el INTA, además de todos los beneficios, es que esté a la mano de todos nuestros productores todos los avances tecnológicos y que nos permitan estar en condiciones competitivas con otras provincias, incluso con otros países, que para nosotros es muy importante. Así que realzo una vez más el trabajo que hace el INTA, el trabajo que hacen todos los profesionales del INTA, y espero que por el bien de San Juan y por el bien de la Argentina no avancemos en destruir esta institución que tantos logros nos ha dado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Aranda. Tiene la palabra la diputada Ferreira. Gracias, señor presidente. La verdad que es lamentable escuchar al diputado Patinella. Ellos hablan de reestructuración, modernización, pero eso para el gobierno nacional es destrucción. Lamentablemente lo hemos visto. Y sigue hablando de herencia después de un año y 8 meses. Me parece que el discurso se le va terminando. Habla de muchos logros que ha tenido este gobierno. Sí, sin lugar a duda, ha logrado aumentar la pobreza, ha logrado castigar a los jubilados, ha logrado dejarnos sin salud, ha logrado dejarnos sin ruta, y así podría estar hablando, no sé, semanas, meses, de las cosas que han logrado, ¿no? Pero ninguna buena, ninguna en beneficio de la sociedad. Y yo creo, como para sumarme a todo lo que han dicho los diputados que me antecedieron la palabra, defender al INTA no es una cuestión partidaria, claro que no. Es una cuestión de país, es una cuestión de futuro, pero sobre todo es una cuestión de dignidad. Nada más, señor presidente. Gracias, diputada Paredes. Perdón, Ferreira. Tiene la palabra la diputada Paredes. Gracias, señor presidente. Voy a ser breve. En primer lugar, me sumo a las palabras de los diputados que han antecedido sus discursos. Yo quiero puntualizar en la presencia del personal del INTI, que está acá arriba, en la bandeja, muchas gracias. Hoy están en representación de todos sus compañeros y compañeras, ellos tres, pero seguramente son más. Quiero aclarar que a este proyecto de declaración, porque es lo que podemos hacer como Cámara Provincial, ojalá pudiéramos hacer algo más profundo, no podemos más que esto en función de nuestras competencias, pero me parece un gesto importante, y que a esto se ha llegado por escuchar a los protagonistas. Nosotros escribimos en función de haberlos recibido a ellos, a los protagonistas, a quienes lo viven, a quienes entienden cómo les impacta o les impactará negativamente estas políticas. Yo les creo, confío en ellos, y más que como legisladora, les quiero hablar como ciudadana, agradecerles el trabajo silencioso, comprometido, de excelencia, que hacen ustedes y que muchas veces no se valora. Años y años de formación, que no es poca cosa. La mayoría son magíster, otros van en vías a eso. Por eso han logrado lo que se ha logrado, ¿no?, en materia agropecuaria y tecnológica en nuestra Argentina profunda. Mezclarlo con lo partidario, me eriza la piel, porque están ellos acá, y vuelvo a repetir, esto ha sido por haber escuchado a los protagonistas. Yo no me creo con autoridad de no creer en su palabra o de mezclarlo con tintes partidarios. Estoy orgullosa del INTA como institución, como ejemplo regional, agradecida de todo lo que le han dado a nuestra Argentina y a nuestra provincia. Y para mí, defender el INTA es defender la patria, y por eso, ante el silencio de muchos o ante la negación de muchos, yo valoro este gesto y, por sobre todas las cosas, de los diputados de otros bloques que han acompañado una propuesta justicialista, porque habla bien de ellos como persona y, por sobre todo, en la representación que tienen dentro de su banca. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Paredes. No habiendo más diputados que soliciten la palabra. Presidente. El diputado Quiroga Moyano tiene la palabra. Cerramos el debate posteriormente. Gracias, presidente. No, simplemente, primero por agradecer a la gente de INTA que está hoy presente. La verdad que yo vengo de un departamento productivo por excelencia, en donde no puedo dar mi opinión personal y también adherirnos, que decirle que este interbloque justicialista es un defensor de este tipo de instituciones que le han dado tanto a la provincia de San Juan y al país, y si me voy a mi patria chica, a los departamentos. Yo creo que todos los pequeños productores, como lo dijo el diputado Aranda, están sujetos a pedir una opinión, a pedir una tecnificación con profesionales que, la verdad, que han hecho todo el esfuerzo para capacitarse y ser muy funcionales a la producción que hoy tenemos. También lo dijo el diputado Mario Herrero, en donde se ha visto una producción de una fruta, o de hortaliza, o todo lo que queramos decir que sale de nuestra tierra y que pasan a ser competitivos en nuestro mercado. Ahora yo pregunto, ¿qué pasa si no tenemos al INTA, no tenemos estos profesionales que nos puedan sugerir, que nos puedan dar su experiencia de los mercados internacionales, de la producción de otros países, porque para eso se capacitaron ellos? ¿Cómo vamos a ser competitivos en donde también el avasallamiento de los mercados externos, porque al liberar las importaciones nos sucedió últimamente con el tema del tomate, que nos traen tomate de otro lado, algunos, inclusive el vino que nos traen de otro lado? ¿Cómo vamos a ser competitivos si nos están cerrando o desmantelando esta institución tan importante que a nosotros nos puede poner competitivo con estos tipos de mercado que podemos ofrecer desde la provincia, de los departamentos y, obvio, de nuestro país? Así que tampoco no se puede echar la culpa, tratar de desmantelar a una institución prestigiosa para nosotros los sanjuaninos, si tomamos experiencia de algunas otras que quizás por algunas otras razones han tenido sus problemas y se trate de echar a todos la misma bolsa. Por eso nosotros le agradecerle a todos los diputados, obvio a la Comisión de Agricultura que ha dado la posibilidad para que tengamos discusión sobre este tema que en el recinto. Bueno, y vamos adelantando nuestro voto favorable para este proyecto en defensa a la gente del INTA, en defensa de los productores de la provincia de San Juan. Gracias, presidente. Gracias, diputado Quiroga Moyano. No viendo más diputados que... Diputada, ya tuvo la palabra y no... ¿Tiene la palabra? Muchas gracias, muy amable, señor presidente. A través de su persona me quiero dirigir al diputado Batinella, con todo el respeto que él me merece, que entiendo su discurso y desde el lugar que lo dice, pero le pediría que de aquí en más sea más medido en los calificativos que usa. Porque yo no creo ser cínica, no, estoy segura que no soy cínica cuando hablo de estos temas, y creo que muchos de los diputados que están aquí tampoco lo son. Así que, a través de su persona, solicitarle muy amablemente al diputado Patinella que, bueno, seamos prudentes en los términos que usamos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Cristina López. Por supuesto, siempre el respeto tiene que estar sobre todas las cosas. No viendo más diputados que soliciten la palabra, previo a dar lectura al proyecto de publicación que va a ser que está siendo tratado en este momento, saludar desde esta presidencia en representación de los diputados y los trabajadores de la Cámara a los representantes del INTA que se encuentran acá, agradecerles su presencia. Y ahora sí, pasamos a través de la Secretaría Legislativa a dar lectura al proyecto de comunicación. Despacho de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el expediente número 1155 del año 2025, la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan comunica. Esta Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan expresa su más firme respaldo al INTA como política de Estado. Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que no se despida personal del INTA, que no se modifique su ley de creación ni su modelo de gobernanza, que se garantice la continuidad territorial de sus agencias en la provincia y que se asegure la ejecución sostenida de los programas y proyectos que benefician a cientos de familias rurales sanjuaninas. Se les comunica a los representantes de la provincia de San Juan en el Honorable Congreso de la Nación y en los consejos deliberantes de la provincia, invitándolos a brindar su apoyo y acompañamiento mediante acciones concretas. Gracias, secretario. A continuación, por favor, señores diputados, emitan su voto. Con 35 votos a favor y un voto en contra, la comunicación ha sido aprobada. Pasamos al punto 5.